¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Pat Metheny, que el sábado de agosto último pasado cumplió 69 años, lideró su más prestigioso grupo, su más reconocido grupo, el PMG, Pat Metheny Group, desde el año 1977 hasta el año 2001, año en el que el grupo se disuelve. En el camino, una enorme cantidad de álbumes, prácticamente a un premio Grammy por año. Ese es el récord que cosechó el PMG, el Pat Metheny Group, ustedes recordarán, con la mágica y la enorme figura de su co-keeper, el tecladista Lal Mays, fallecido el 10 de febrero del año 2020. Para entonces el grupo ya había tomado rumbos diferentes, cada uno por su lado. Patty intentando sus cosas, Lyle guardándose, comentábamos siempre esto, desapareció de la escena musical para dedicarse a algunas de sus cosas, pero prácticamente no, literalmente desapareció de la escena musical. Pero refiriéndonos a la época que más nos interesa, en este caso la etapa media del Pat Metheny Group, este álbum grabado en el año 1989, publicado el 1 de marzo de ese mismo año por el sello Geffen Records, hablamos de Letter from Home. Letter from Home, un álbum en el que, uno de los últimos álbumes en el que participara nuestro compatriota Pedrito Aznar. Pedro grabaría un álbum más con el grupo para dedicarse a sus cosas. En la misma formación, bueno, obviamente, por supuesto el mencionado Lal Mays, Steve Robbie y Paul Huertico, dos miembros que acompañaron a Pat y a Lyle durante la mayoría del tiempo que duró la formación en activo, y el percusionista Armando Marsal. Este álbum tiene un cierto aire más, para ponerlo dentro de alguna categoría. Siempre decimos que son odiosas las categorías, pero como para que podamos centrarnos un poquitito o ubicarnos dentro de lo que se conoce como smooth jazz. El jazz más suave, peyorativamente mencionado como el jazz de galería, de consultorio. Pero Letter from Home está lejísimo de eso. Tiene un aire así muy entrador, muy popular si se quiere, un jazz absolutamente masivo que cualquiera puede escuchar, los ritmos por momentos muy brasileños son increíblemente pegadizos, de hecho hemos escuchado muchas publicidades en la radio y en la TV utilizando algunas como cortinas algunos de los temas de este álbum, pero ustedes escucharán la calidad de esta música, está absolutamente alejada de lo que podría mencionarse, lo que podría calificarse como smooth jazz. Lo que definitivamente eyecta a este álbum dentro de esa categoría, ¿no? Jamás colocaríamos a este álbum dentro de esa categoría, pero he escuchado, he leído algunas apreciaciones al respecto, aunque la única aclaración válida para este caso es la facilidad de acceso de cualquiera a su música, muy pegadiza, muy entradora para cualquier público, no sin esa complejidad artística, esa complejidad de escritura y de interpretación de la guitarra de Pat y el resto de los componentes, donde destaca también la voz de Pedrito Aznar junto con dos composiciones propias. Vamos a escuchar la primera parte de Letter from Home por Pat Metheny Group. Publicó Geffen Records el 1 de marzo del año 1989. Pat Metheny, guitarra acústica y eléctrica, sin clavier y sintetizadores. Pedro Aznar, voces, saxo tenor, melódica, vibráfono, marimba, guitarra acústica, charango y percusión. Lal Mays, trompeta, piano, órgano, teclado, sin clavier. Steve Robbie, bajo acústico y eléctrico. Paul Huertico, batería y percusión. Armando Marsal, percusión. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. Thank you. Thank you.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Para todos los fans del PMG, seguramente tendrán en sus corazoncitos algún álbum en especial, alguna época en especial. A mí particularmente me gusta muchísimo la primera parte, desde First Circle en adelante hasta la mitad del proceso, que duró los años que el grupo se mantuvo en activo. Recordemos que en First Circle fue el álbum en el que debutó Pedrito Aznar, un álbum fantástico, fenomenal, con una actuación increíble de Pedro Aznar. Still Like Talking, en el año 87, el que estamos escuchando ahora, Letter From Home, en el 89, y The Road To You, en el 93, este último álbum fue el último en el que participara Pedro Aznar. A título personal, muy personal, podría decirse que es la etapa más comercial, con un sonido más comercial, quiero decir, del grupo, donde definitivamente The Road To You es el más flojito de lo que yo he escuchado de toda la carrera del grupo. Pero estos dos álbumes, Still Like Talking y Letter From Home, supone no solamente una calidad interpretativa y compositiva fenomenal, sino también la posibilidad que todo músico busca, ¿no? De ser fiel a su música sin venderse a los designios comerciales, sin prostituir su arte detrás de algún éxito comercial. Estos dos álbumes hablan de cómo se puede ser fiel a su principio como músico y al mismo tiempo construir un éxito comercial. ¿Y cómo fue que Pedro Nahr llegó a formar parte de este fenomenal grupo? Pasó que Pedro estaba con Serú Girán participando del Festival Internacional de Jazz de Monterrey. Eso fue en el año 1980, con el grupo Serú Girán. Parece que Pedro los escuchó, según dice la data, quedó encantado con la actuación del grupo. Y aquí viene la de Disney, ¿no? La del sueño de todos los pibes. Una historia muy similar a la de Jaco Pastorio cuando se acercó a Joe Zawinul y le entregó un cassette con algunas de sus grabaciones, composiciones e interpretaciones, presentándose como el mejor bajista del mundo. La presentación de Pedro Aznar a Pat no fue así tan cargada de tanto ego, sino que le acercó sí un cassette con algunas de sus grabaciones y al poco tiempo Pat lo llama para ofrecerle la inclusión, incluirlo en su grupo, momento en el que Pedro Aznar decide dejar Serú Girán para aprovechar también la movida de ir a estudiar a la Berklee al tiempo que formaba parte del grupo, ¿no? Con el que empezó a grabar y empezó a girar a una razón de 40 conciertos en los Estados Unidos y Europa. Apenitas entró. Fueron 4 los álbumes en los que participó Pedro entre los años 83 y 92. First Circle, su debut, The Falcon and the Snowman, la banda original de una película, Letter from Home y The Road to You, para dedicarse según él a sus cosas, debido a que consideraba que ya la etapa estaba concluida. Pedro compuso 2 temas para este álbum, en realidad la letra de uno con música de Pat, el octavo, Dream of the Return, con la música de Pat, y el décimo, Vidala, una hermosa versión de esta expresión musical propia del norte argentino, las Vidalas. Ustedes habrán escuchado lo emocionante y los conmovedoras que son las Vidalas. Esta más precisamente de Cerro Negro, en la provincia de Catamarca, que fue compilado y cantado un año antes por la musicóloga y antropóloga Leda Valladares, además de haber sido interpretado obviamente y adaptado al inglés por Pedro Aznar para este álbum. 2 enormes aportes del multiinstrumentista argentino. La segunda y última parte ahora del Letter from Home por Pat Metheny Group. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, acabamos de escuchar Letter from Home por Pat Metheny Group, publicó Geffen Records el 1 de marzo del año 1989. Pat Metheny, guitarra acústica, eléctrica, sin clavier y sintetizadores. Pedro Aznar, voces, saxo tenor, melódica, vibráfono, marimba, guitarra acústica, charango, percusión. Lal Mays, trompeta, piano, órgano, teclados, sin clavier. Steve Roddy, bajo acústico y eléctrico. Paul Vertigo, batería, percusión. Armando Marsal, percusión. Un álbum que ganó el premio Grammy a Mejor Performance de Jazz Fusión en el año siguiente, la premiación del año siguiente, año 1990. Uno de los 20 premios Grammy que el grupo cosechó a lo largo de sus años como grupo, y además de haber tenido el récord absoluto de 7 Grammys consecutivos por 7 álbumes consecutivos. Un récord absolutamente sin precedentes, como también lo fue sin precedentes la media de conciertos anuales, entre 120 y 240 conciertos anuales desde el año 1974. Hablamos de premio Grammy, pero también no podemos dejar de mencionar los discos de oro. Tuvo 3 discos de oro: por Still Life Talking, el álbum anterior a este que acabamos de escuchar, uno por este mismo álbum, Letter from Home, y otro por Secret Story, un proyecto personal, un álbum realmente monumental, Secret Story, realmente fenomenal, un álbum lindísimo, que creo que ya hemos pasado como disco completo, pero por qué no repetirlo en alguno de estos martes que vienen, ¿no? O por venir. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo?